las cartillas de formación, piquete, justicia. Estaba releyendo algunas cosas y quizás a mí sí me gustaría primero decir que creo que eso fue posible porque sin darnos cuenta hicimos lo más importante que tiene el feminismo, que es la sororidad. Es entendernos iguales todas las mujeres, sobre todo cuando somos oprimidas y sobre todo porque lo hicimos arriba del puente Pueyrredón en el medio de la lucha por justicia por Darío y Maxi. Eso es lo primero. Y después... No puedo hablar mucho. Luisa, ¿dónde está? El termo amarillo. Necesitamos que venga el termo amarillo. Ese termo amarillo tiene una historia. Ahí en los momentos de idas y vueltas por los encuentros nacionales de mujeres, marchas, estar en el encuentro, el termo amarillo nos salvaba la vida. ¡Bravo, Luisa! Bueno, yo estaba pensando un poco a sitiarnos en el contexto, porque cuando el año anterior, cuando nos pasa todo lo del puente, cuando nos bajan a los dos compañeros y pudieron hacer muchos más, porque hasta en José C. Paz tuvimos un compañero que quedó con una bala alojada al lado del hígado. Bueno, estaba pensando que ese año anterior que habíamos ido a Salta y nos encontramos, con Celina nos encontramos, iba el otro año también y nos encontramos en Rosario y con la Vicky también. Y entonces dijimos, ¿cómo? Nosotras nos estamos organizando, porque nosotras veníamos organizándonos en nuestra zona, ya José Paz, San Miguel, como mujeres, desde el 2000, desde que empezamos los piquetes, y desde algún año anterior ya veníamos organizándonos de a poquito. Y entonces, cuando nos vimos ahí de nuevo en el encuentro nacional, dijimos, ¿y cómo si somos tantas y nos podemos juntar, ¿no?, en el puente? Y bueno, de ahí en más te paso la posta. Sí, está bueno lo que plantea acá la compañera, porque en el rescate que podemos hacer podríamos caer en la situación de que fuimos únicas en hacerlo, diríamos, ¿no? Podríamos pensarlo, ¿no?, en un momento de agrandarnos un poquitito, diríamos, ¿no? Que nos hace falta, diríamos, un poco a veces agrandarnos. Podríamos pensar, pero realmente sería imposible haber hecho la asamblea en el puente si no hubiesen existido varios elementos importantes. Para mí y para todas nosotras, el elemento más importante fueron los encuentros nacionales de mujeres. Ahí es lo dialéctico, es la ida y vuelta, es lo que nos ayudó a poder realizarnos y a legitimar nuestro espacio. Yo me acuerdo aquella vez, Yanina, cuando viniste enloquecida, radicalizadísima, de un encuentro nacional de mujeres, subió al puente sola como una loca con un aerosol poniendo aborto. Yo me escondía, por supuesto. Me hacía la que no estaba, que no fui a ese encuentro, pero me acuerdo, yo decía, esta chica es un kamikaze, ¿cómo va a hacer semejante cosa? Tendríamos que darnos algunos debates más, algunos planteos un poquito mejor, más profundos. No sé, me puse esquemática. Imposible. La Yani puso ahí esa bandera, pintó. Bueno, todo el mundo empezó a preguntarse, ¿hay alguna cosa que las hemos hecho muy pensadas? Cuando hicimos los encuentros allá en Roca Negra, realmente, o en Gleu, ¿te acordás, Fernanda, cuando estuvimos en Gleu? En esa de que el género no es una tela, aquella cosa de que empezamos con demasiado básico era, pero bueno, estuvo bueno eso. Así que eso creo que fue para esta formación que es permanente. Y hay otra cosa que me parece que es elemental, esta cosa que plantea la Tana de la sororidad. Si nosotros hiciéramos un recuento de todas las veces que tuvimos diferencias políticas con las organizaciones, que nos separamos, que ahora somos a veces organizaciones diferentes, pero ¿cómo como mujeres pudimos seguir unidas? Y eso me parece que es fundamental. Nos fuimos encontrando en las diferentes luchas. Compañeras, y hoy estamos dando un paso fundamental. Un paso que realmente por allá no hay tanto debate al respecto. Pero haber llamado a esta asamblea, planteando que la asamblea es una asamblea de mujeres, de lesbianas, de bisexuales, de transexuales, de travestis, es un paso fundamental, que cambia un momento de inflexión y que cambia nuestras cabezas, cambia nuestras cabezas. Estas cabezas que a veces somos binarias, porque la sociedad capitalista patriarcal es binaria. Entonces, por eso me parece que le estamos dando un paso fundamental y ahora nos tenemos que formar, tendremos que discutir, tendremos que charlar un poco más, tendremos que ver qué es esta cosa de estas diversidades, qué significan las prácticas, qué es el tema de las identidades. Bueno, mucho camino para adelante y para seguir luchando. Gracias, compas. Yo quiero hacer... A mí me parece que una cosa muy importante también, que lo iba a decir, pero me abataté, son las compañeras que sino que sacaron fotos de todas las instancias, entre ellas está Carla, y estaba por ahí Ale Justi, que no la veo, pero la vi por ahí. Y me parece que también Flor, que siempre nos dibujó en todas las luchas, las mujeres resistimos y luchamos. Y quizás muchas compañeras más, Ale, que tampoco está ahí. No... Bueno, las compañeras de Mujeres Públicas que nos han enseñado. Y las que nos cantan, las condenadas al éxito. Eso, compas. Y por ahí andan las azucenas que también son importantes en nuestra lucha. El feminismo ancestral de las azucenas.